Sabes cuánto esperaba ser llanto en tu creer hundirme y resplandecer. Deslumbra una vez más tus manos, te ves tan blanca, espléndida al dormir, mis labios. Yeah.